Al compás de la bandola con cuatro bajo y capaz, yo os voy a cantar unos versos que escribí cuando muchacho. Mi canto está más pegado que un tema de Chino y Nacho. Es que es una vaina criolla, así lo dijo el primacho. Hay cosas que me taladran la mente y el carapacho. A mí este es el fin del mundo, me lo comentó el papacho. Aquí matan a placer, te atracan hasta en el rancho. No hay respeto por la vida, ayúdanos Padre Santo. Liberación femenina, pa' justificar los cachos. Los machos quieren ser hembras y las hembras quieren ser machos. Jesús dijo vengo pronto hace más de 2000 años, pero por lo que estoy viendo, ahora sí que está cercano. Los hijos contra los padres y viceversa, mi hermano. Violan y matan la madre al sobrino y al hermano. Unos culpan a la suerte y al imperio americano. Lo único cierto es que a diario en contra de Dios pecamos. Al folclore y la cultura siempre viven marginando. Cambiaron a Lee Primera por Florentino y Servando. Y el que se almuerza con perro de cuenta sí se va dando, porque levanta la pata con padre cuando esté miando. Pareciera que este mundo lo maneja Lucifer. La plata se invierte en armas y unos no hayan que comer. La familia se destruye por minutos de placer. La esposa deja al marido por gustar de otra mujer. Este es el apocalipsis que profetizó el ayer. Hambre, peste, terremoto, ¿qué más nos falta por ver? Se levantan los imperios y otros se miran caer. Mientras que en el Dios del cielo muy pocos quieren creer. Prosigo la versación, cambiando la consonante, aspirando un día le den una orquídea de diamantes, como premian otros ritmos que gustan al ignorante. Si no la premian no importa, porque vamos es pa'lante. Venezuela, tú sí sabes que no soy un principiante. Lo sabe Miguel Gallardo y mi compadre Luis Duarte, que por la cultura nuestra yo sí he luchado bastante para que nuestro folclor tenga un sitial importante. Quiero ver la copla mía en boca del estudiante, que el viejo con la viejita se la prendan y la cante. Llanura de mi querencia, aquí tienes mis cantares. Llévalo por el Arauca, por Yopal y Casanare. Que el público colombiano también oiga mis pesares, como el grito en el corral lamentado del Chiriguare. Yo seguiré siendo criollo donde quiera que me pare. Para mí es la misma vaina, Nueva York o Cipayare. Soy respetado en el verso cual culebra Mafanare. Mi copla tiene la esencia criollita de los palmares. A mi Señor Jesucristo, que nunca me desampare, para así poner en alto mi nombre en otros lugares. Como todo lo que empieza tiene que tener su fin, pero antes de despedirme algo les quiero decir. Pienso llegar con mi canto hasta el último confín, hasta ocupar el sitial y llegar al comodín, para mirarle la cara a todo aquel patiquín que dudó de mi talento y conmigo hizo festín. Los que de mí se burlaron cuando yo andaba en el ring no contaban con mi astucia, como dijo el Chapulín. Porque me muevo en el agua más rápido que un delfín. Lo sabe Jorvis Hernández y el gran Marlon Davoín.